caricia recibida le abrió el corazón. Contagio le decía su conciencia, y los médicos le hablaron de una nueva infección. Eran muchas razones su vivir, sus amigos, sus padres, pero compartir su agonía sin fuerzas y su frustración. No quería ni debía y decidió morir. La cama.